Hola amigos de Farco de todo el país. En la mañana de ayer quedó inaugurado en la ciudad de San Lorenzo, en el sur de Santa Fe, el Centro Médico 21 de Diciembre. El nombre tiene que ver con el Día del Estibador y es un efector médico de alta complejidad impulsado por la Mutual de los Trabajadores Portuarios, los estibadores de la región, que va a funcionar a través de un convenio con la Unidad de Gestión Local número 9 del PAMI, el PAMI Rosario, para brindar cobertura médica a más de 16.000 jubilados que tenían problemas en acceder a prestaciones médicas básicas. De esta manera, ayer quedó inaugurado. Es un centro médico modelo diseñado por gerontólogos, especialmente para atender a adultos mayores. Así nos lo comentaba en FM por Yahoo, Hermes Juárez, es el presidente de la Cooperativa Portuarios de Puerto General San Martín. Te llena de satisfacción y te llena de energía para seguir haciendo cosas que seguramente las tenemos pensadas y después, un poco más adelante, la vamos a ir diciendo. La cooperativa no para, la cooperativa es una fuente de idea, digamos, que lo queremos compartir con todos los, hoy los jubilados, mañana será con la sociedad. El Centro Médico 21 de Diciembre comenzará a dar turnos desde el próximo lunes y será la primera vez en la historia que los jubilados del cordón industrial del sur santafesino tendrán una guardia médica de alta complejidad durante las 24 horas. Desde la radio comunitaria del cordón industrial, FM por Yahoo, informó José Mateucci.